FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola. Esto es Tratar de Conquistar, de conquistar el mundo. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Pará, ¿qué hicimos? ¿Sol o María Sol? María Sol. No, que María Sol me dice mi mamá. Solcito. Que los cumpla. Salud. Gracias. Un día. Les quiero agradecer el regalo que me hicieron, que es... Para mí, me hicieron llorar cuando lo vi a la puerta, la verdad, muchas gracias. No, muchas gracias. De nada, muchas gracias. Estuvimos planeando toda la semana. Gracias, claro. Gracias por el súper regalo. Y fue duro llevarlo hasta ahí igual. Fue un trabajo difícil de conseguirlo. Claro. La verdad que me dan ganas de seguir viniendo, porque que ustedes me hayan hecho ese regalote para mí es muy importante para mi vida. Sabíamos que te iba a gustar. Gracias, agradecemos gracias. A todas las empresas que hicieron posible este regalo. Gracias, de verdad, de verdad. Gracias. Un saludo a Mariano, como toda la noche, que aunque no lo escuchen, está toda la noche con nosotros. Está próximo ese micrófono para venir. Yo tenía que traer el micrófono. No. dice que María Sol es cualquiera. Me recuelgo. Bueno, no importa. Bueno, gente, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos fechas. Así es. Bloque oficial de Ajito Oeste. Un nuevo bloque. Muy bien. A ver, contanos un poquito, oye. Ajite, no sé, como que quiere que yo salga de joda todos los fines de semana, así que bueno. Ay, vas a tener que hacer el esfuerzo. Ajito Este es una página donde se publican fechas que van a hacer en el oeste, ¿sí? O sea, son bandas del oeste o bandas que vengan a tocar al oeste. Claro. Son las que van a estar en el oeste, no bandas del oeste que toquen en otro lado, por ahí sí, pero bueno. sino claro, las fechas que van a estar en el oeste el fin de semana. Y o sea, bueno, ¿y vos vas a ir a las fechas? Yo voy a ir a las fechas, más adelante vamos a hacer algún premio especial. Vas a hacer el esfuerzo. Voy a hacer un esfuerzo tremendo. Che, ¿y qué marca el oeste? A ver, ¿marca? Para, ¿podés elegir la fecha o vas a la que te mandan? No, corte. No, voy a elegir la fecha. No sé, pero voy a elegir. Claro, tiene que ir a una de CCP. Igualmente, si alguien tiene una movilidad y yo me pego una gira. Claro, voy a todas las fechas. Bueno, marcame qué sería el oeste. De camino de cintura para acá. Sí. Es oeste. ¿Y? Y el otro lado, no sé. Ya sé ¿hasta Morón? No, hasta Ciudadela. Oeste, hasta Ciudadela. Hasta Ciudadela, More, hasta, no, Luján. Bueno, ya. No, pero no, Luján. Fraternidad. Ya no. No pertenece. Hasta Fraternidad, sí. Termina en Moreno. No. ¿El oeste termina en Moreno? No. Digamos, sigue. No sé qué dice nuestro operador, que es el intelectual acá en el programa. No, digamos, hasta... es como que vos a Luján o a Rodrigo, todo eso, seguís en línea recta oeste. Y llegás. Sí. Pero el oeste del Gran Buenos Aires termina en Moreno. No, para, Fraternidad tiene la misma característica telefónica que nosotros, eso quiere decir que es del oeste. Rodríguez, después de Rodríguez está Fraternidad. Es buen chamullo, pero no lo sé. Bueno, hablando de Fraternidad, estuvimos haciendo un taller con las mujeres de, se me mezclaron las organizaciones. Las mujeres. ¿Cuántas organizaciones estás? No, en tres nada más. En dos. Bueno, una. No. Bueno, esta vida ninguna. Bueno, nada. Me arranco la panza, estoy en mi casa. Y hablo por teléfono así. Estuvimos haciendo talleres en una escuela de la Fraternidad de Violencia, de Noviazgo Violento, y estuvo muy, muy, muy bueno. Me gustó muchísimo los chicos y las chicas cómo se manejaban. Estuvo muy bueno. Pegamos unas tazas de té. Y súmenle. Las masitas, porque era violento. Pegamos unas tazas de té. No entiendo. Bueno, yo sí entendí. Yo sí entendí, pero bueno. Bueno, acaba de llegar nuestro filósofo estrella de tratar de conquistar al mundo. Fedelim. Uy, tenemos preguntas de atrás. También tenemos un par de noticias del mundo. Traje un par de noticias del mundo, como para ir ayornando este programa. Che, ¿podés creer que me quedé dormida en el partido de Argentina? A mí me pasó con Uruguay. Anoche, por ejemplo, estaba muerto y quería que lo empate y entre sueños veía el partido y fue loquísimo. Sí, bueno, ¿no? Acaba de hacer un gol Brasil. Brasil va ganando a Ecuador 1-0. No sé si se enteraron, empató Paraguay con Venezuela 3-3. Partido bastante lindo para ver, muchos goles, aunque trabado el primer tiempo. Así que, bueno. Después comentaremos un poquito más de eso. Vamos a teléfonos de mensaje de texto, Fecu. Así es. Empezamos con los mensajes de texto. Lo pueden hacer al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. También lo pueden hacer al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Hay un teléfono para salir al aire, ¿no es cierto? Para salir al aire o dejar algún mensaje. Claro. 0237-466-6559. 0237-466-6559. O al Facebook, Tratar de Conquistar al Mundo. Si pones Tratar de Todo Junto, aparece más rápido. Ah, qué lindo, qué linda. Estoy mirando la foto y sé que la otra vez nos sacamos. Sí. ¿Cuál? Así, en equipo. ¿Yo estaba? Sí, boludo. Ah, sí. Y es como que en todas las fotos siempre uno la caga. Sí, pero siempre. Sí. Siempre pasa. Claro, super, A mí siempre me retan porque salgo de costado en la foto. Entonces, ¿viste cuando no, lo puedo, no lo puedo evitar. Cada vez que me saco una foto estoy de costado. Es algo... Pongo esta foto y digo, lo mato a Darío. O salió así, capaz que uno salió fuera de foto. En una saliste apoyada sobre acá. No voy a decir qué. Ah, ¿en serio? No, me, mira. No sé quién salió apoyado sobre las boobies, ¿sí? Alguien salió apoyado sobre una de mis boobies. ¿Sabes qué? Bueno, no me di cuenta, así que la voy a ver las fotos, las voy a volver a ver. En tu sueño. No, hola, voy a mi casa, miro la foto y ya está. Aparte, vos te querés ganar mi corazón, ni un mensaje me mandaste por mi cumpleaños, ni un mensaje, un feliz cumpleaños por el Facebook mugroso ese. Yo te mandé un montón por el día de tu cumpleaños. Un mensaje me mandaste, rata. Bueno, escúchame. Vos no sabés cuáles son los motivos de los cuales no te puedo mandar mensaje. Claro. Yo para explicarme más fácilmente. Espera, que me llegó un mensaje. Feliz cumpleaños, Sol, Oscar Rayo. Muchas gracias. Ah, Rayo, quedó bien, Rayo. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? La cara, ¿por qué te pones colorada? Le mando un saludo a Oscar Rayo de la Neurona. Que está. Mira, está escuchando. Yo lo vi justo cuando. Gracias, gracias. Cuando, Oscar. Yo sé que... cuando no íbamos, lo vi. Va, cuando él se iba, quiero decir. Sí. Bueno, ¿para qué ibas a decir? Esperen, ¿puedo pedirle al. ¿Cómo se llama? Para que me quedé afónico, yo te digo. Me quedé afónico de el partido del lunes. Por suerte fue el lunes y ahora tengo la voz recuperada. Pero por gritar los goles, y es más por boludear que otra cosa. Estuve gritando los goles y me quedé casi afónico. El otro día no podía ni hablar. Y ya, por lo menos ahora se me entiende bien. Pero ayer parecía Tony el Gordo. Así que recuperé mi voz. No está al 100%, pero está un 95% recuperada. Bueno, al bodegón del gordo, cerrá la boca, que si me quieren mandar algún regalito por mi cumpleaños, algo para comer, está bueno. Ah, bueno, además, un saludo. No vamos a decir qué va a mandar. Además, sí, que manda a Nati, que empanadas. Fue mi cumpleaños. ¿Fue a tu cumpleaños? Claro, sí. Bueno. Y bueno, además, un saludo a ella. Está bien. Y a la gente a toda la gente que fue, que bueno, fue unos cuantos gente acá que escucha el programa, todo, así que un saludo a todos ellos y gracias por ir. Y manden mensajes si la pasaron bien, si les gustó. ¿Fueron disfrazados? ¿Hiciste fotos? Hubo gente que fue disfrazada. Yo no puse fotos porque como no llevé cámara. Hubo gente que fue disfrazada. No llevé cámara, pero mucha gente llevó cámara y que sacaron fotos. Tampoco fueron disfraces re super wow, zarpado, claro. Pero eran disfraces. Encima como para te disfrazaste de lo que dijiste que no te ibas a disfrazar. ¿De qué? El hijo de Bender. Fantasma. El hijo de fantasma. Ah. Sí, pero Bender, sos Bender. Pará. Claro. Pará, vamos. Mira, etiquetaron un par de fotos del programa. A ver, las fotos de. Claro, le etiquetaron de tu cumpleaños. Al programa las fotos de. Claro, de mi cumpleaños. Mira. Mira esta foto que subieron. No. Aquellos que estén escuchando el programa, entren a. ¿Qué veranito a las que fotos era? De tratar de conquistar al mundo. En mi casa. Y van a ver una foto de las conductoras. Encima, ¿tiene onda corte años 90? Claro, sí. Aparte de todas las plantas ahí atrás, la verdad que habla muy mal. Habla muy mal de que esa casa pudo haber sido allanada. Parece no, que fue así. No porque está arriba, nadie llega. Ah, parece como si hubiese sido corte en, así muchos años atrás, pero no, fue... El verano, este verano, ah, este verano fue. En serio, la verdad que el look que tenés sol ahí... Es como... Mirá la foto. Pará. Acá hay una foto de alguno de los que fueron al programa. Al programa no, a la fiesta. A la fiesta, perdón. Una boca, Caro, mirá la boca de Caro, por Dios. Pará. Sigue, mirá. No, Facu, te entregaste. No, Facu, no se la verdad. Es que son incontables. No se pueden contar estas fotos. Acá hay una foto donde hay... cinco personas mirando la cámara. Gente que escucha, está Santi, que escucha, Nati. Sí, Nati, Santi, yo con una cara de mirando. ¿De Bender? No, mirando no, porque no veía nada, no, tenías bueno, el gorro sobre los ojos. Claro, bueno, pero el gorro tenía así unos anteojos, unos ojos que parecía que miraban para cualquier lado. Bueno, los chicos darse un beso. Pecu con su lengua afuera. Pecu con la cara de hoy gano. Y con una pierna gano, encima. Hoy, sí, ya está. Pecu no con una pierna solo. Encima. Con la pierna de una chica encima y mordiéndose los labios. Una pierna encima. ¡La cara de Pecu! ¡Mirá la boca, boludo! ¡Se muerde el labio! Tocando la chica. Tocando la pierna. ¡Mirá la boca! No me quiero imaginar los ojos, boludo. Tocando esa. Acá dos chicas, una encima de la otra. Bueno, esta de ahora. Esa chica le daba todo. Sí. Bueno. Sí. Estaba como ah. Bueno, ahora voy a. Sorry. Pará. Bueno, ahora buscamos otra foto más y las comentan si quieren. Dale. Vamos a un temita, ¿les parece? Dale. Vamos a acomodar este desorden. Ya volvemos. Siempre lo mismo, nunca mejor. Siempre mejor. dejó un hueco, un cajón. Un sueño cabrón y pensó yo, al dueño que siempre estuvo en un oscuro dolor, en un oscuro dolor, en un oscuro dolor, en un oscuro dolor. Siempre me dejó, nunca me dejó, siempre me dejó, nunca me dejó. El mundo, con toda la movida under independiente del país. Reyas, días suspiran al vacela, su bajo el san irvana trivial, caricia de la guindandi, paseo de artesanos, parques y plazas señaladas ante. Para pensar un banco. Callado en este vaivén, al borde de lo que sé, cultura fiaca de amor, no quiero mi corazón. Prensa. Si no podemos hacer más o menos después sí. De 11:30 que cuando volvemos. Bueno, sí, estábamos volviendo y sí, pasamos, antes de ir a la tanda vamos a arrancar con la primera tanda de fechas que viene el Agite, ¿no es cierto? Agite Oeste. ¿Pueden, cómo pueden conocer Agite? Otra vez, Agite Oeste. Bueno. Agite Oeste. Que alguien me haga, no sé. El eco, por lo menos. Agite Oeste. Y cada vez que termino de decir una fecha, aplauden. Claro. ¿Cuántas veces te vamos a aplaudir? No, sí. Son un montón, así que no. Bueno, voy a decir las del viernes, entonces. Dale, este dale, viernes dale. Lo que tenemos, a ver, a las 21 horas, Azafata y Neifel en Marea. Ardoño 298, esquina Monteagudo, Ramos. Esa es la entrada anticipada, $25. ¿Sí? Azafata. Suena, ¿qué toca Azafata? Azafata algo. Azafata hace una música media rara, parecida a Miranda en sus épocas de comienzo. Sí, claro. Sí, la escuché. Bueno, ellos van a estar este viernes 15 de julio, en Ramos, en Marea, Ardoño 298. Después, también el viernes a las 21, Sátiro en Santana Bar, que es Presidente Perón 414, ex Gaona. O sea, la avenida Presidente Perón es la que antes era Gaona. Claro, la de Santana Bar, boliche. Sí. Bueno, esa está $15. ¿A qué boliche fuiste de ese lugar? A Lux, a Santana. A... ¿Lux? ¿Cuál es Lux? Bueno, en su época La Tribu. Ah, yo fui a La Tribu. No, Lux es uno medio cheto. Fui a ver a una banda. Ah. Y después no me acuerdo cuál me voy, ¿cuál fuiste? Claston, fui a Claston. Bueno, sí, fui a Saray, que era igual que el Saray de Moreno. Ah, Saray, no me acuerdo. Sí, uno que no me acuerdo el nombre, a Mix, que era el más así corte cabeza a cabeza, ahí. Pero todos se acordarán de la tribu, ¿no fuiste? Ah, la tribu, pero la tribu iba a ser la previa. Bueno, pero la tribu es la tribu. Bueno, bueno, seguí con la... Entonces tenemos, después de Sátiro, a las 22:30 gratis, John Rambo y la Ricarda del Rock presenta su disco Sol, en lo de Nelson, acá en Moreno. John Rambo, que... John Rambo, John Rambo, sí, que tuvo como 50 bandas y... Claro. Ahora, para no andar cambiando el nombre de la banda, le puso John Rambo. John Rambo, pero también es y la Ricarda del Rock. Claro, y la Ricarda del Rock. Así que le puede cambiar de integrantes y va a seguir siendo la misma banda después de muchos años. Claro, pero siempre va a ser John Rambo. Claro. Esto es en lo de Nelson, que acá es la calle Alcorta, entre Asconapé y Melo. Está yo frente a la estación. Yo te digo qué altura es. A ver, ¿qué altura? 28 a veces anatea en lugar de 25 68, creo que es. Muy bien. Te voy a decir, pará, yo te voy a decir, pará. Yo te voy a decir y lo busco en internet. Y sí, todo está en internet. Bueno, mientras tanto, también después a las 23 horas gratis, Nota Negra en Los Bolos, Pedro Mendoza, 11:31, a una cuadra de la plaza en Hurlingham. Esas son las fechas del viernes, ¿sí? Sí. Bueno, ¿y dónde está lo de Nelson? Pero pará, lo estoy buscando. Bueno, antes, si alguno tiene una duda, mande un mensaje. Claro. Al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. O si al no, 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. O pueden llamar para salir al aire también. Claro, también. Al 0237-466-6559. 0237-466-6559. Eso es. Por las fechas, si quieren saber las fechas del viernes, que la repitamos alguna, lo vamos a estar haciendo después de la tanda. Y vienen las del sábado también, no se olviden. Después vienen las del sábado y una el domingo que quedó colgada. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Ah, Origen del Filosofar. Cierto que me olvidé las preguntas. Sí. Pero ahora voy a inventar alguna. Vamos a la tanda y... Ya volvemos con más, tratar de conquistar el mundo. Hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha. A primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos. Pero te cuento, si querés, que estamos haciendo en la dirección. Sí, claro. Lo de Memoria y Verdad y Justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre Memoria y Verdad y Justicia. Sí, en realidad, vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado, no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento, en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está. Que faltan cosas, faltan cosas. Que tenemos que estar en más lados. Que no estoy en las tomas de tierra, no estoy en las tomas de tierra. Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Un una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Seguí escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno 90.1. Deja la droga, te está matando. Escúchame, cacho, te está llevando. Ya no te importa si sos desocupado. Ya no te importa porque estás drogado. Bueno, y así seguimos pasaba Escuela en... de la Calle. Seguimos en Tratar de Conquistar el Mundo con nuestro amigo Fede. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos ahí, Fede? Bueno, hoy estaba pensando en, justamente, bueno, los filósofos, una de las cosas que más hacemos es pensar. Entonces, a algunos se les ocurrió empezar a pensar cómo es que uno empieza a pensar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Qué claro. Jodido que son los filósofos. Y viste... Hago una pregunta antes de que empiece. Filósofas, nombrame una. No conozco. A ver, pero a ver... ¿Simone de Beauvoir no era una filósofa? No, no sé. Puede ser. Bueno, seguimos. A ver, perdóname, yo te voy a explicar una cosa. Es contemporánea. No, pero aparte, la línea filosófica, la filosofía nace en Occidente y sí. Trae una impronta occidental europea, entonces no esperes que te realcen figuras femeninas cuando en realidad todo el tiempo lo que están haciendo es bajarlas, ¿sí? Todo lo que se plantea, digamos... ¿Bajarla? Bajarle las cañas... No, no, no. No, boludo, pará, no me falta ese respeto. Ese gesto fue muy, muy claro. Muy machista, che, qué machistas que son, ¿eh? Pero fue muy claro... O sea, bien puntual, eso es lo que... Claro, igual, digamos, lo que uno puede llegar a seguir cuando empieza a ver la historia y a ver los movimientos del pensamiento es cómo se ha corrido el lugar de la mujer en torno a, digamos, que no estén... ¿Cuándo nos dieron? Bueno, es justamente, ¿cuándo le dieron un lugar? No esperes que la filosofía que viene de esa rama dura, por lo menos la filosofía que se maneja hoy día, en todos los ámbitos hay filosofía de resistencia, así como hay filosofía latinoamericana que revé todas estas cuestiones y hace una crítica al eurocentrismo. No esperes del lado de la línea clásica que te bajen una filósofa. Uh-huh. No te la van a mostrar, bueno, ya muy está, fácil. Fede. No es mi culpa. Yo, sé, yo creo que en realidad. Mi amigo, por eso te digo. Yo creo que en realidad las mujeres también piensan. Ah, digamos, es entonces, tu culpa por ¿crees? Yo creo. Sí, creo. Bueno. Yo creo que piensan y que son tan capaces de crear un una línea de pensamiento como cualquier persona, digamos, son personas, tienen la misma capacidad. Igual hay parte del mundo donde a las mujeres le siguen sacando el clítoris. Sí, así que y bueno, la cultura. Pero que y eso la cultura le quita la capacidad de pensar. Cuestión de fe. Es no, cuestión no, de fe. Sí, exacto, es una el hecho de sacarle una parte a la mujer es como para como minimizarla. Claro, no, pero aparte tiene que ver con lo prohibido del placer. Uh-huh. Exactamente. Sí, sí. Si la mujer no tenga placer, sino el hombre. Claro, y porque no debería detenerlo, porque placer es malo para la mujer y no podría manejarlo. Bueno, y todas las cosas que pueden venir de una cultura dura. Bueno, yo estaba... Empieza con lo tuyo. Vamos a ver, vamos a organizar un poco. Primero que nada, las cosas han cambiado hoy día, no son como antes, ya no andamos en toga. Claro, algunos andan con los toga, pero nosotros no nos vestimos con toga para ponernos a pensar como se juntaban en la antigua Grecia, en una plaza, qué sé yo. Uno piensa en distintos lugares. Generalmente uno de los mejores lugares para sentarse a pensar es en el trono. Nadie te molesta, nadie te habla, salvo que tengas hijos adolescentes que te golpean la puerta, pero si no, uno se puede sentar tranquilamente. Cuando haces fuerza no puedes pensar igual. Pero yo, además no te dan yo ganas creo de que lo que no puedes pensando. Hacer cuando haces fuerza es silbar. Lo voy a probar. No podés, no lo probé nunca. No podés hacerlo y silbar al mismo tiempo. Tampoco se puede estornudar con los ojos abiertos. Eso ¿qué cosa? Estornudar con los ojos abiertos. Lo voy a probar. Ah, claro, después... que cuando vas a estornudar vas a decir, no, voy a abrir los ojos. Claro, te lo agarras así. Estoy mirando la lupa que estornudar. Tampoco se puede tragar con la boca abierta. Lo voy a probar. No sé. Bueno, un día hacemos todo un programa de experiencias, traemos vino y sandía y probamos eso y todo lo demás. Bueno, volviendo, estábamos en esta cuestión de que uno se sienta y piensa. Aprovechando le dedico por ahí un saludo a una compañera de trabajo que debe estar en el baño, no debe escuchar, porque se sentía mal, debe estar abrazada al inodoro lanzando. Bueno, la cuestión es esta, a algunos se les ocurrieron sentarse y pensar cómo es que uno empieza a pensar filosóficamente. ¿El pensar no es filosofar ya, no? Y habría que ponerlo como que sí, pero digamos esta cuestión de estructurar y de organizar el pensamiento. Ajá. Y de buscar una línea y de buscar las consecuencias y las condiciones de posibilidad es lo que marcan que sea filosóficamente. Uno piensa, por ejemplo, tengo que comprar 1 kilo de azúcar y no es muy filosófico, salvo que atrás de eso empieces a pensar. Claro. Las condiciones de posibilidad que tenés vos para comprar 1 kilo de azúcar, o sea, y empieces a criticar el estado actual. ¿Por qué es lo que...? Por ahí profundizar el pensamiento. Claro, sí. Fede, sí. Te dejaron un mensaje para vos. Dice, corrijo, Fede no cree que las mujeres piensan. Me tiene a mí en casa como vivo ejemplo de que las mujeres somos más inteligentes que ellos. Eso dice Gabriela. Que ellos. Ay, pará. Y lean el otro, el de abajo. Feliz cumple, solcito, te quiero, nos vemos el viernes. Gracias, Gabriela David. También. Bueno. Gracias, Gabriela. Bueno, la cuestión es así. Lo que han planteado cómo estaba organizado el inicio del pensamiento filosófico, lo han planteado con 3 puntos claves. El primero es el asombro, y está ligado a lo que ya habíamos hablado un montón de veces, que es el pensamiento de los griegos antiguos. Ustedes imagínense, digamos, no es muy difícil, porque uno por ahí empieza a pensar en el filósofo, así, y está recolgado, sí. Revolado, como que está medio dopado, y... De golpe mira así un árbol y dice, uy, qué loco el árbol. Y empieza a decir, qué estructura perfecta que tiene el árbol. ¿Cómo es que cada hoja cumple una función? ¿Cómo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen del árbol? Y así de todos los seres y de la totalidad de lo que existe. Entonces, esto que se le llama el asombro, que es uno de los orígenes del filosofar, está ligado a la metafísica, al pensar cuál es el inicio de las cosas. Bueno, hay distintos ejemplos de filósofos que se han planteado esto y que han dado distintas respuestas. Si uno se sitúa en la antigua Grecia, las respuestas eran más menos abstractas de lo que fueron después. Digamos, al inicio de la filosofía agarraban y decían, bueno, el inicio de todo, Tales de Mileto, que es el que es considerado el primer filósofo, dice, todo es agua. Digamos, como el elemento natural... del agua. Uno puede pensar que el tipo agarró y empezó a mirar y dice, bueno, a ver, esto está vivo y tiene humedad, esto tiene agua. O sea que es evidente que todo lo que tiene vida conlleva algo de humedad. Entonces el tipo hizo ¿La tierra entonces no tiene vida? Sí, la tierra está húmeda. ¿Pero cuando está seca? Sí, tiene humedad igual. Digamos, todo tiene agua. Un en un grado punto. De humedad, claro. Incluso planteó, por ejemplo, son uno de los que se conserva de los escritos antiguos son más que nada extractos, que porque las viejas y queridas bibliotecas han sido quemadas, entonces no hay mucho dato. Las bibliotecas que fueron quemadas tenían agua hasta que llegan a su punto de... De ebullición y se evaporan, claro. Bueno, no, punto de ignición, que es el grado máximo de calentamiento que puede soportar. Claro. Y bueno, se quemaron un montón de obras, entonces tenemos solamente fragmentos y por ahí frases. Y bueno, los filósofos, que algunos son bastante chantas, agarran y dicen, este quiso decir tal cosa. Claro. Entonces, por ejemplo... ¿Vos sos uno de esos? Por supuesto. Perdóname, hacer filosofía es un poco ser chante y decir, este quiso decir esto. Es como agarrar una idea que ya está planteada y seguir como evolucionándola. Bueno, el avance filosófico se da así, digamos. Si bien la postura de la línea filosófica dice, no hay avance en la filosofía, porque las mismas cuestiones que se preguntaba el primer filósofo las podemos preguntar hoy, como por ejemplo, ¿cuál es el origen de todo? Sí. Siempre funcionan, así que un poco dialécticamente diciendo, lo que dijo el anterior está mal. Digamos, se mean el asado de discípulo a maestro. Obvio. No va a agarrar y decir, ponele, Sócrates fue el maestro de Platón, y Platón, bueno, si bien Sócrates no escribió nada, como que lo utilizó a Sócrates y modificó lo que Sócrates decía y hizo su propia postura. Y Aristóteles fue discípulo de Platón, y agarró y dijo, no, lo que Platón dice está mal. No va lo que Platón dice por esto. Entonces yo planteo mi postura de tanto un poco como decir de forma negativa, negando. Más realista. Sí, es más realista. En realidad, no sé cuál de los dos es más realista. Los dos son realistas. Porque Platón tiene una teoría así media colgada, media volada, pero sigue manteniéndose dentro de la línea realista. Volviendo al origen del filosofar, lo que estos planteaban era esta cuestión del asombro, ¿no? Como ir viendo y desnaturalizando lo que día a día vemos y poder ponerse a pensar, colgado, sentado en el inodoro, por ejemplo, por qué cuando fumo en el baño las argollitas salen bien y afuera no. Ese tipo de cosas que uno piensa y después va buscando, ¿viste? ¿Cuál es el origen del humo? Sí, digo, ¿por qué siempre desde este punto veo la telaraña y del otro lado? Claro, ¿por qué siempre cada vez que estoy acá y no me puedo mover, veo la telaraña? Claro. ¿Qué pasa con el universo cuando me duermo? ¿Existe? ¿Se frena? No, sigue, boludo, sigue. ¿Quién te dice? Y yo, porque no... Yo duermo, el universo no, sigue. ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿El universo existe si vos no existís? Pará, yo te digo una cosa. ¿Sí? No. Bueno, ¿quién te lo dice? ¿Quién es el filósofo acá? Yo todavía no me recibo, pero bueno, yo tampoco, estoy iniciando filosofía. Yo te voy a decir, dentro de un par de años vas a ver que no existe. A ver, yo soy el 100% de mi universo. Pero digamos, yo soy el 100% del mío. Cuando yo desaparezca, en el momento en el que yo caput, no va a existir Fecu para mí. Fecu va a dejar de existir. Igual no existe. Sí. Bueno, pero es ese tipo de planteo. Después, obviamente, cada los uno tipos. Somos los un tipos pequeño que... universo. Exactamente, obviamente. Cada uno es un mundo y cada vez que muere uno, muere un universo. Sí, igual estoy en los sueños de muchos, así que... Bueno, pero no de los muertos. Estás en el universo, estás en los sueños nada más. Claro, pero son parte del universo los sueños, pero no de los muertos. Bueno. Dice Mora Sol Seoane. Hola, acá escuchándolos desde la cama súper resfriada, un abrazo. Y pone una carita triste. Oh. Bueno, Mora, te mandamos un beso, sí. Y que te mejores. Un abrazo antialérgico. Colega radial. Bien, tiene su programa todos los jueves en Radio Rebelde. Ajá. Sí. Así le mandamos un saludo a ese. Seguimos con... Bueno, Fede. Sigamos. Bueno, una vez que uno avanza un poco sobre esta cuestión de los orígenes y empieza a plantearse distintas resoluciones para las dudas... Para vos. ¿Qué? Jaja, el universo se percibe como yo lo veo. Si yo duermo, no existe. Y bueno, es lo que estaba diciendo yo. Exactamente. Están todos de acuerdo conmigo. Salvo vos, Sol, pero está bien, no importa. Yo, Yo soy parte. Porque vos sos, yo creo vos que sos casi, soy... casi podríamos decir que sos mi discípula. Que claro, tal cual. Estás negando lo que yo estoy diciendo. Obviamente, porque cuando vos te mueras, decís, lo que dice Fede no existe. Ahora yo planteo otra teoría. Exactamente. Bueno, mira, justamente a eso voy. Cuando... Igual no te van a dar bola. No, pero no importa que no le den bola. El tema es que la plantee y que ella lo fundamenta. Entonces arma toda una teoría y dice, pará, esto también puede ser así como dice Sol. Por ahí plantea, ¿no? Las mujeres tienen 1000 años más que los hombres. No, claro. No, sí, o Dios es mujer. Tratando de convencer al resto. Bisexual. Que... Bisexual, lo que sea. Lo que plantee Sol, no importa que sea lo que para plantee. Mí siempre fue hermafrodita. Tiene los dos sexos. No para sé, mí. ¿Y por qué creó primero a Adán hombre y no a Adán hermafrodita? No, bueno. Claro, tal cual. Bueno, pero contá lo que vos... Para. No, vayamos. Mira, yo quiero decirles algo. Dale. Esto que suena acá son mis apuntes para que no me lleven por las ramas. ¿Trisexual? Claro. Y sí, ¿por qué no? Puede ser. ¿Para cuál sería el tercer sexo? En realidad es como que no necesita sexo. Si está todo así, el tipo hace así y ya está. ¿Ya está? Placer, a ver. Acabo. Oh, empiezo, placer. Termino. Listo, bien. Oh, y el segundo. Tercero y cuarto al hilo, mira. ¿Entendés? No necesita el otro sexo, lo tiene él, el mismo. Claro. Bueno, después diré... ¿Cómo las lombrices? ¿Cómo? ¿Pero las lombrices tienen sexo? No, las cortan y siguen vivas. Me enteré que las lombrices tienen... No, cero sexo las lombrices. Las lombrices tres tienen... Sexo. ¿Y cuáles son los tres sexos? Los sexos de las lombrices. O tienen para. Sexo tres veces al día. Lo que yo aprendí de las lombrices es que tienen como un montón de cerebros. Claro. Como 30 y pico de cerebros tienen las lombrices. Bueno. Ah, la lombriz es el tercer sexo. Bueno. Bueno, a ver. Esa es la cola de la lagartija. Ordenémonos un poco. Sí, pero por favor, porque que se nos termina la filosofía el tiempo. Es conocimiento que organizado. Quede, que te quede el mocho y después te crezca de vuelta, está bueno. Bueno, a veces puede crecer torcido. ¿Viste que hay lagartijas que tienen cola doble? ¿Sabes qué? Bueno, Sol plantea, por ejemplo, su propia teoría acerca de cómo es el universo, ¿no? Sí. Y la fundamenta también que por ahí convence al 50% del auditorio. Es un montón igual. Es un montón, el 50% del auditorio es un montón. Entonces agarra y el 50% del auditorio dice, sí, yo creo en Sol, yo creo que lo que Sol dice es verdad. Entonces, y el otro 50% dice, no, pará, yo creo lo que dice Federico, no puede ser que las cosas sean como dice Sol. Entonces, ¿qué es lo que surge ahí? Surge la duda acerca de nuestro conocimiento. Y eso es el otro origen del filosofar, la duda. Vamos, hay un filósofo así muy que marca mucho esto y que es el que inicia la modernidad, que es Descartes. Pero antes que él ya ha sido planteado y hay posiciones que dice uno no puede tener certeza de nada. O sea, hay tantos tipos que dicen que el universo es así que no podemos saber cómo es el universo, no podemos saber nada, nada de nada. Entonces comprobar, digamos. Comprobar, claro, comprobar nada, entonces no podemos saber seguro nada. Hay un sujeto muy muy chistoso, que es Pirrón de Elis, que es el que plantea esto de la duda por la duda total, sistemática, se duda de todo. Entonces el tipo este no hablaba, no hablaba hasta el término de que le lo operaban y el tipo no se quejaba. No. Cuando, o sea, estamos hablando de la antigua Grecia, no que existía. Lo cortaban y no existía ninguna anestesia ni nada. Nada. Lo cortaban y el tipo no decía nada. No decía, no, nada. ¿Por qué? Porque decir es estar diciendo que está sintiendo un dolor, o sea, es tener. Pero apenas lo tocaban así, nada. ¿Por qué? Porque él no podía asegurar nada, o sea, no había conocimiento certero de nada. Entonces, si me están cortando a la mitad, yo no sé si me están cortando a la mitad. No me voy a quejar. Con terror mental. Claro, sí. Bueno, este decía que no se podía saber nada. No había ninguna verdad universal, nada que todos podamos saber que es así. Dice, incluso eso. Porque si uno plantea que no hay ninguna verdad, ya está planteando una verdad, que es claro. Que no hay ninguna. Que no entonces, hay ninguna, claro. Pirrón de Elis era bien ortodoxo y decía, ni siquiera lo que estoy planteo de que no existe ninguna verdad, es verdad. Entrábamos en un solipsismo. Y bueno, y lo que plantea... ¿Qué es solipsismo? Solipsismo es un círculo en el cual no se puede salir, o sea, del principio te está negando. Volvés, claro. ¿Sí? Bueno, y la otra parte de la duda es la duda metódica, la que plantea Descartes, que bueno, es toda una línea que es muy divertida para estudiar, pero que no nos vamos a explayar acá. Descartes plantea que la duda sirve para el conocimiento porque uno va dudando. la duda se llama metódica. Sí. Era una boludez. Sí, sí. Bueno, no, yo estoy relajado en este momento. El tema es que no es que se duda de todo, absolutamente todo, sino que el tipo va dudando. Por ejemplo, yo dudo de mis sentidos. ¿Por qué? Y porque cuando duermo sueño que estoy cocinando y en realidad no estoy cocinando. Y yo siento el sabor de la comida, pero no estoy comiendo. Entonces no puedo conocer los sentidos. Y podría ser que me equivoque en mi razonamiento, porque, qué sé yo, puedo estar loco. Los locos dicen que 2 más 2 es 5 y para ellos es así. Entonces el tipo duda de todo y lo único que le queda, que no puede dudar, es que está dudando. Entonces de ahí viene esta cuestión del pienso y luego existo. Digamos, la única certeza que se puede tener es que se piensa o que se existe porque se está pensando. ¿Sí? Ese es el segundo momento del filosofar, la duda. Y el tercer momento del filosofar es las situaciones límites, que está ligado a las muertes, a vivencias muy fuertes que a uno lo plantean, lo ponen frente a cuestiones que uno no puede evitar como hombre, por ejemplo, o como mujer, como ser humano. ¿Una situación límite es no llegar al principio del otro mes? Por ejemplo, es una situación límite. Vos te planteás... tengo ¿por qué dos tengo... pesos para llegar claro. al próximo mes. Es una situación límite. Por ejemplo, bueno, pero hay... A ver, esto es una situación límite. Sí. Pero esto nos lleva un pasito más. No te olvides que el filósofo tiene que ir, digamos, trata de ir un poco más profundo. Digamos, ¿qué significa esto que no llego a fin de mes? Bueno, esto te puede disparar, por ejemplo, la culpa. ¿Por qué no tengo guita para pagarle el chupetín que quiere Camilo? ¿Viste? Camilo gritando. ¿Qué situación límite es cuando te das a un año de pasar, llegar a la tercera década? Claro, sí. Habemos varios en situación límite de ese lado, pero bueno, yo estoy a 2 años, tengo 28, cumplo 30 este año, así que estoy a 2 años. Hay cosas que uno no puede evitar como ser humano, no voy a decir como hombre porque si no solo acá me va a pegar, como ser humano o ser humana, la muerte, el sufrimiento, la sensación de culpa. Y hay distintas respuestas a esto, pero esto nos lleva a pensar en qué es el accionar del hombre sobre la tierra, de la mujer, de ser humano, en la tierra, ser humano, ser humana, sobre la tierra. Digamos, y estas son preguntas que tienen que ver con la ética y las distintas respuestas que dan las soluciones o propuestas que tienen los filósofos son muy interesantes para ver cómo se va esquematizando en realidad la sociedad en torno a estas respuestas a las éticas. Por ejemplo, nosotros ya habíamos nombrado a los estoicos y la libertad de los estoicos, que tenía que ver con el perro encadenado a la cadena, qué sé yo. El estoicismo, uno hoy en día lo tiene como sinónimo de bancarse todo, ¿no? Un tipo estoico es alguien que se banca todo. Bueno, tiene que ver con su postura ética. Los estoicos han pasado por todos los estadios, digamos, han pertenecido a todas las clases. Hay estoicos... bueno, los ejemplos clásicos es, hay un estoico que es un esclavo, un filósofo estoico esclavo, y el otro es Marco Aurelio, un emperador. Digamos, han estado en todos los puntos y han planteado su filosofía de distintos puntos. Este esclavo planteaba, por ejemplo, que el tema este de bancarse lo que venga, de aceptar, como habíamos dicho, la libertad como es, digamos, un perro encadenado a la cadena, a la carreta, cuenta un episodio que el tipo... estaba siendo castigado por su amo, le estaba dando de rebencazos y dándole de patadas en las patas, y este tipo, quejándose por el dolor pero sin ofrecer resistencia porque sabía el lugar que ocupaba y porque era estoico, le dijo: tené cuidado porque me vas a quebrar la pierna. Dicho y hecho, le quebró la pierna. Y dijo: ¿viste? Te dije que me ibas a quebrar la pierna. Digamos, esta cuestión de saber que el destino es ese. El tipo era esclavo en una sociedad esclavista en donde sabía que si le querían quebrar la pierna, le iban a quebrar la pierna. Y era la cuestión de aceptarlo. Después hay distintas posturas éticas que van planteando digamos, distintas soluciones. Hay un filósofo muy conocido que es Kant, que plantea que las acciones éticamente correctas, o no es precisamente la palabra correcto, sino las bien hechas, son las que se hacen por deber. Y te hace toda una lista de acciones. Por que ejemplo, uno, sí, por ejemplo, vos vas en estás en la calle y hay un pibe pidiendo guita, ¿no? Que no es no es una situación que nos pase desapercibida, digamos que lo vemos todos los días en todos lados. Y uno lo correcto es darle una moneda. Claro, pero este aquí, ¿qué es lo que plantea Kant? Si vos le das la moneda y te sentís bien, sí, porque le diste la moneda, sí, no es un acto ético. ¿Por qué? Porque tiene una inclinación. Él dice, no tiene que haber ninguna inclinación en la postura ética. Tiene que estar planteado, digamos, por deber. Es por deber lo que tenés que hacer. Incluso si no lo querés hacer, mejor. Cuanto menos lo quieras hacer, mejor. Claro, si vos disfrutás, te sentís bien, porque le das la moneda al pibe y decís, claro, qué grosso, que yo soy re bueno. No sí, como sí, la sí, presidenta. Pasa, los veo cuando les dan la moneda. Claro, sí, yo soy re solidario, estoy ahí y vamos, ¿viste? Y siempre doy a la colecta de más por menos y qué claro, sé yo. Y no importa que no se lo diga a nadie, sino que tiene que ver con lo que uno sienta. Si uno dice, sí, qué copado que soy re bueno, tiene una inclinación. O sea, vos estás sintiendo un placer. Uh-huh. Y entonces no lo estás haciendo por deber, sino por placer. Placer. Entonces yo soy re ético. al estilo kantiano. Claro, claro. Sos kantiantista. En ese sentido soy ético, porque yo no le creo a nadie y no le tiro la moneda. No, bueno, es pero tenés raro, que tirarle la moneda por deber. Claro. ¿No es decir? No, al revés. Por deber, no lo hago. Claro. Le saco la moneda. Le saca la moneda. Como vi una vez en, no me acuerdo dónde, que le tiraban película, fuerte la moneda y la agarraban el rey. En la película Pisa, Birra y Faso, cuando le afanan al tipo que no tiene pies, sí, le afanan las monedas, ¿viste? Sí. Bueno, es una cuestión de que no podés sentir placer ni ningún tipo de inclinación, tenés que hacerlo de acuerdo a una máxima ligada a la razón. Este Kant es un tipo que estaba muy, que hinchaba mucho con el tema de la razón, entonces lo que planteaba es que vos tenés que seguir una máxima, y que es algo parecido a esta, la regla de oro de hazle al otro lo que quieres que te haga, bueno, pero este lo que dice es que lo que vos haces se pueda convertir en una máxima universal, o sea, que sea una regla que guíe a todos. Por ejemplo, si yo te pido prestado a Sol 10 mangos y le digo, te lo voy a devolver, pero sé que no se lo voy a devolver, en realidad esa cuestión del contrato de palabra, uno si lo eleva a una máxima no podría existir, uno no podría actuar así según Kant. ¿Por qué? Porque ella no me prestaría plata si todos siempre actuaran de esa manera de pedir y no devolver. Entonces, digamos, es una contradicción misma a la acción. Es un rebusque de este filósofo. No entendí mucho. Igual está bueno, porque hay muchas cosas que se convirtieron en... Si te pones a pensar, hay muchas cosas que son así, que claro, creo yo que... Por ejemplo, tengo que salir todos los días vestido. Es algo porque no querés. Claro, pero... sí, en verano, ponele. Loco, no puedo andar en solcillón acá por la calle. Oh, viste. Pero, a ver, yo... Usted que es cinéfilo y que tiene la audiencia que anda siempre ahí entonando con el cine, sí, está la película nueva de Darín, Un cuento chino. Sí. Esa es una marca de cuál es la acción kantiana moral. Vamos, el tipo se encuentra con un chino desamparado y no quiere hacerse cargo de eso. Claro. No quiere. Pero lo hace porque lo tiene que hacer. Lo hace por deber, pero vos te ves toda la película, la cara, la actuación de Darín, te está mostrando todo el tiempo que se quiere sacar el chino de encima. Y hace mil cosas para sacarse el chino de encima. De hecho, a veces lo abandona, una vez lo deja ahí y se va, y después vuelve. El hecho es, o sea, siempre es porque lo vi varias veces en varias películas, claro, que el hecho está en sacárselo encima y cuando se lo saca encima se siente mal. Claro, entonces, hay otra película que... sin lugar para los débiles, claro, que un tipo encuentra una masacre, un montón de mexicanos muertos y dos bolsos llenos de guita y un tipo moribundo que pide agua. Chabón agarra, levanta los dos fajos, le dice, no tengo agua, y se va. Sí. Y te lo muestran en la siguiente escena, el tipo durmiendo así, acostado en la cama, re pancho, que se levanta y se le... ¿viste? Hace puta madre. Y va y llena dos bidones de agua, le lleva agua, sí, y lo empiezan a correr por todos lados, porque sí, justo estaban los malos, ¿viste? Bueno, se pudo todo. ¿Dueño la plata? Claro, si el tipo no hubiera actuado por deber, claro, estaría vivo y lleno con de guita. Con toda la plata, claro, pero bueno, terminó muerto. No sí, la miren sí, esa sí, película. Está buena hasta cuando cae en la pileta con un tiro en la... Sí. Es una... Pero bueno, ese es el tipo de acción moral. Después hay distintos planteos, digamos. Lo que decíamos, cada filósofo va a hacer un planteo, lo va a fundamentar y bueno, depende de cómo lo fundamente, claro, va a tener mayor o menor incidencia en la sociedad. Digamos, también de la máquina que le den. Digamos, ¿por qué no hay filósofas mujeres? Plantea Sol. Y porque no le dan. Por ahí sí, hay, pero no están reconocidas, claro, no están nombradas. El tema es ese. La mina pensó, sí, la mina escribió, la mina incluso publicó. Yo creo que los filósofos tuvieron mujeres filósofas atrás y se robaron. Claro, sí, puede sí, ser, ¿eh? Un consejo en una, acá, un consejo, era un claro, consejo en la cama, un consejo... Claro. Che, mi amor, ¿sabes qué estaba pensando la existencia? Claro. ¿Verdad? Claro, bueno, sí, sí, seguramente. Por ahí la mujer de Sócrates. No, estás diciendo boludeces. Decía Sócrates. Claro, y después iba a decir. El dicho ese, detrás, ¿cómo es que dice? De todo, de detrás de todo gran hombre. Hay una gran por ahí Sócrates agarraba y decía, no, mirá, yo la tengo relunga. Y la mujer le decía, vos no sabés nada, no sabés nada. Entonces claro. Sócrates salía y dice, solo sé que no sé nada. Y de ahí está, ahí todo, está, ahí está. ¿Viste? Debe haber sido su mujer. Callate, seguramente. De que estás hablando, no entendés nada. Le claro, no sé nada, no sé nada, decía el tipo. Y bueno, y salí y preguntaba a la en la calle, le preguntaba a la gente. ¿Viste? Y después lo terminan matando, como a tantos otros. Bueno. Tené cuidado. Sí, sí, yo por eso en realidad solamente me cuelgo de las tetas de los filósofos y no planteo nada mío, o por lo menos no lo doy a conocer. Yo tengo mi propia creación. Lo que pasa es que ahora hay Facebook y ya, como dijeron, que hay mujeres inteligentes, van a escribir. Esa fue mi idea. Ahí, bueno, ahí perdiste. Pero acá tenemos una cuestión que es legal y que uno va y patenta. El universo es así, voy y firmo la patente. Claro. Y a la miércoles, decí lo que quieras, a mí me garpan porque el universo es así. Claro. Y se acabó. Cada vez que vos digas que el universo desaparece cuando dormís, me tenés que dar 2 pesos. Así. Sí. Es mi idea, yo lo patenté y se acabó. Imagínate si patentáramos todo. No podríamos ni hablar acá. Sí, está muy, todo patentado. Sería muy, muy, muy loco. Nada más que nadie nos viene a cobrar. Claro, el tema es ese. Bueno, en realidad, la idea es por ahí, con este último tema de la ética, traerles para el próximo encuentro un poco más desarrollado las cuestiones de las éticas y algunas posturas que sean bastante interesantes y que se puedan prestarse a un debate con mi compañera discípula Sol, que seguramente me las va a negar. Entonces podamos armar una dialéctica hegeliana con lo que plantee Sol. Ah, voy a leer. No lo vas a entender. No porque seas mujer, no porque te falten años de estudio, sino porque el hijo es un rebuscado terrible. Igual yo leí en Trabajo Social que no entendí una goma, pero bueno. Es muy rebuscado, el tipo agarra y inventa palabras. A ver, hay muchos filósofos que agarran y dicen, el universo es... Bueno, pero explícame qué significa... Lo que pasa es que no existe todavía la palabra para poder definir... Pero al decirlo ya le estás dando una existencia también. Bueno, eso es otro planteo, sí, que viene... La conoces vos, porque... No, pero la está conociendo él, que yo se la estoy diciendo. A veces, ¿verdad? Ya la estás oyendo, la estás conociendo. Sí, bueno, sí, vamos a hablar de la tanda. Claro. Vamos a hablar de la tanda. Bueno, entonces la cuestión es así. Uno lo plantea y lo fundamenta. Sí, no, vale. En la fundamentación es en donde se descubre si está cercano a la verdad. Porque si yo digo el universo desaparece cuando duerme, ¿por qué? Y porque yo cierro los ojos y no escucho nada. Y bueno, y entonces otra dice, pero yo duermo con música y la escucho. Entonces, ¿entendés cómo se cae? O sea, no duermo cuando vos dormís, entonces el universo sigue andando. Y si en un sueño se te mezcla un sonido, como suele pasar. Sí, pero eso vos sabés que tiene que ver con los últimos 3 segundos. Vos primero escuchás el sonido y después soñás. Sí. O sea, sí, aunque te despierte el sonido... Y vos decís, yo estaba soñando que venía corriendo, saltaba y me atropellaba el tren y en realidad era el sonido de la alarma, como me ha pasado a mí un sueño así. En realidad son los 3 segundos que vos tardaste entre que escuchaste el sonido y te despertaste, ahí soñaste. Ah, mirá vos. Es después del sonido, no es que vos armaste todo un sueño premonitorio sabiendo que iba a sonar la alarma, y porque si no estaría re groso. Igual vos sabés que va a sonar la alarma, porque si vos la pones, por ejemplo, antes de acostarte, sabés que en algún momento va a sonar la alarma. Tu inconsciente o subconsciente sabe que en algún momento va a sonar la alarma. Entonces ya se está preparando y está ideando ese sueño. ¿No ha pasado que te ha despertado, abrir los ojos y al segundo suena? Claro, sí, un montón de veces. Por o que digo, abrís los ojos y de golpe te das vuelta así para el costado y te aparece un alguien y decís, no, sigo durmiendo. Claro. Estoy dormido todavía. Lo que pasa es que... Era Gaby, no seas hijo de puta. No, para el otro lado. Del lado de la cama no, del lado de abajo. Yo no ascribo a lo que acaba de decir Sol. No, Sol. Lo que digo yo que es un mecanismo de repetición. El mecanismo de repetición es lo que vos ya sabés que va a pasar, pero porque vos lo programás y todos los días lo programás. Claro, por eso ya te va quedando. Yo voy a ir en contra de lo que diría cualquier filósofo, que es no tomar en cuenta algo totalmente subjetivo para fundamentar algo que sea para todos, pero a mí lo que me pasó del sueño, del tren, qué sé yo, yo no sabía que iba a sonar la alarma porque no era mi alarma. Claro. Así que ahí se cae toda la teoría. Sí, sí, sí. Y ahí cerramos para que no preguntemos de quién era la alarma. ¿Cómo? Yo no sabía que habían puesto una alarma. No, ni siquiera viste la acción de que la otra persona la puso en algún momento. No, porque estaba en otra habitación. Ni que haya comentado, che, tengo que poner la alarma. No. Porque...

mientras escuchamos El joven de las mil revoluciones de El Visir. ¿El Visir cuánto era? El Visir y los del Averno. Ah, así era, ¿no, Mariano? Sí, sí, sí. Siempre le conmigo a Mario porque sé que le da la afirmación. Sí. Empezamos la segunda hora acá en Tratar de Conquistar el Mundo. Hace un ratito pasaba 12 minutos de Fede con su bloque filosófico y con Sol, que también es media filosófica, que no filosofea tanto. No sé si puede ser filósofa, ella, porque es mujer. ¿Viste? Ella asiente. Asiente. Claro. No, que, no. Si lo escucha va a sonar mal, pero no, es solamente asiente o disiente lo que dice Fede, pero todavía no tiene una postura formada, me parece. Solamente que defienda a las mujeres, quiere que las incluyan en todo. Bueno, había acá, nos habían escrito por Facebook, sin darme cuenta, por el chat, los cerré, que bueno, dice que probablemente se puede tragar con la boca abierta, pero mirando para arriba. Y ese era uno, y como el otro... Como un pelícano. Quisiera verlo. Porque yo lo vi a Homero. Para mí no se puede tragar con la boca abierta. Lo dejo a que vayan, pero fíjate bien, de última, que se pongan algo en la boca para medir si se cierra o no. No, pero no lo hagan en casa, mirate si te ahogás. Háganlo con alguien, algún supervisor. Claro, alguien que te puede golpear no la espalda. No me acuerdo si había otra más, había puesto la de silbar. Traen purecito. Creo que la de silbar cagando no se podía. No, ¿qué fue a cagar para fijarse si podía silbar? No sé, yo lo voy a probar ahora, nunca lo pensé. ¿Ahora cuando llegues a tu casa? No, hoy no creo, hoy ya fui al baño. ¿No puedes ir otra vez? Sí, pero sé que no me va a dar ganas de una segunda vez. Yo creo que depende del momento, porque por ahí no estás haciendo fuerza y podés silbar. Claro, no, pero la onda era hacer fuerza y silbar. Bueno, esa es otra cosa. Digo que haciendo fuerza no podés ni hablar. Es verdad, te duele el pecho. Bueno, algunos de los mensajes que llegan dice... Ok, bueno, uno que llegó hace un rato dice, yo sí tengo una duda, Mario de Villa Sara. Eso solo nos puso. Y la así duda, que, Mario, bueno, manda la duda. ¿Voy a decir que la mande? Sí, que no. No, yo no, digo que no. Bueno. Hola chicos, soy Luli, una más al programa. Eso solo puso, así que un saludo para Luli, no sé ¿Será dónde. ¿Será Luli Love? Luli Love. ¿Vos la tenés a Luli Love? No. Ah, no, pero acá hay una Luli Love. No, yo no la tengo, no sé quién es. Está en tratar de conquistar el mundo. Pero bueno. Bueno. Ahora vamos a seguir leyendo los mensajes que van llegando. ¿A qué número los pueden mandar? 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. O al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También hay un teléfono de línea, ¿no es cierto, Valle? Exactamente. 0237-466-6559. 0237-466-6559. Llamen, porque hace un montón que no llama nadie, che. Llamen para salir al aire. Información. La semana que viene, sí. El día del amigo. Sí, exactamente. El 20. El que llame tiene entrada gratis para el programa y una pizza para comer con nosotros. Exactamente. De acá en adelante, el que llame. Para la semana. Todos acá, los que llamen. Claro, la semana que viene pueden presenciar en vivo el programa y comer pizza con nosotros. Se pueden sacar fotos todo y después se la mandan a si sus amigos. Si están un poco saturadas la línea, esperen, porque claro, son muchos los que quieren venir. La ven así, le muestran a sus amigos. No, mis amigos son los de tratar de conquistar el mundo. Yo lo fui a pasar con ellos. Miren, claro, estoy comiendo pizza y todo eso. Exactamente. Así que, teléfono para ganarse esta genial promo, ¿cuál es? Igual les voy a hacer preguntas si llaman. Bueno. Si llaman al aire... Exactamente. Bueno, es el 466-6559. 466-6559. Mientras le voy comentando que Brasil hizo su cuarto gol, partido emocionante con Ecuador, que estuvieron en un momento un 2-2, bastante parejo, y de repente, bueno, ya parece que está que hay alguien quiere venir. Alguien quiere venir a escucharnos en vivo. A ver. Hola. Sí. Hola. A ver, hola, buenas hola. Noches. Hola. Buenas. Hola, ¿quién habla? Mariano, mi nombre. Hola, Mariano. Hola, Mariano. ¿Qué tal? Me quiero comer una pizza con ustedes. Bueno, Mariano, ¿de dónde estás llamando? De La Reja. Mirá vos. De La Reja. Ah, me conoce. No, ustedes no, también sí. Me conocen, borracho. Sí, no, yo no. Me bajo de... No, vos no tomás alcohol. No. Y bueno, vení el miércoles que viene. Bueno. ¿Podés traer algo para tomar? Claro, la pizza ya va a estar. Bueno, sí, la pizza va a estar. ¿Se puede? ¿Qué vas a traer para tomar? Cerveza. Y bueno, traela. Trae vaso. Va con pizza. Claro. Si quiere venir alguien más, tiene que llamar esa otra persona también. Claro. Claro, que llamen todos los que vengan. Exacto. Ah, van a ser unos cuantos. Sí, todo, es la idea. Todos los que se animan a venir tienen que llamar. ¿Vos que vas a venir con alguien? No, solo. Ah, porque capaz que estabas con alguien ahí que quería venir, así me pasabas y le preguntábamos. No, yo te hago una pregunta. Caminando el partido. Listo, pará, te hago una pregunta, porque dije que le iba a hacer pregunta a la gente. Igual si la contestás mal, podés venir igual. Ah, bueno, dale. Yo me compro un boomerang nuevo. Esa pizza es mía, dice Lumi. Yo me compro un boomerang nuevo. Larga, ¿cómo hago para tirar el viejo? Es un idiota. Ay, pero qué idiota. Eso está raro, la verdad. Que... Muy buena pregunta. Bueno. ¿Cómo hago es para buenísima. Era para la hora de la filosofía. Sí, la sí, verdad es que... pero. Es lo que pasa es que. Igual ya se te siente... dijimos, Fecu, lo envolvés. Se siente avasallado en el momento filosófico, se siente que no está a la altura del pensamiento, por eso no hace esas preguntas. Bueno, Mariano, no sé, te esperamos el miércoles que viene con la birra, cerveza y con la birra. Sí, dale. Che, Fecu, la tiré el boomerang, guardalo. ¿Lo guardo? Bueno, sí, guardar nunca es como para cuando el otro siempre sale. Vuelve el boomerang, Fecu, no lo tires. Claro. No hay que tirar nada, ¿Para qué uno tiene hay que tirar? Hay que reciclar. Mientras vemos que sale Ganso del partido. ¿Estás mirando el partido entonces de...? Sí, acá el 4-2. ¿Vos qué querías? Increíble como corren los pibes de Brasil, nos van a romper el culo a todos. si se ponen las pilas. Corren como unos zarpados. Ese ni el mar está arriba. El de la cresta, esa sí, romana. Sí, ese ni el mar. Debe tener 15 años. Sí. Bueno, Mariano, te esperamos el miércoles. Saludos, Fecu. Feliz cumpleaños. Gracias. Nos fui el sábado. Por cuestiones obvias. Bueno. Pero feliz cumpleaños. Gracias, Mariano. Un saludo y bueno, nos vemos. Un abrazo, Mariano. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos. Ahí pasa Mariano de la Reja que llamó para venir al toque. A festejar el Día del Amigo. En tratar de conquistar el mundo. La gente quiere venir. El programa más conocido y más escuchado los miércoles a las 22. Somos ¿cómo diría? El mejor programa. El mejor programa de FM Moreno todos los miércoles a las 22 horas. Ahora yo me siento re importante. Yo soy corresponsal oficial de Agite. Leí el mensaje así, sigo con la fecha del sábado. Bueno, bravo. recordamos los números de mensaje de texto. Lo pueden hacer 15-59-63-81-57. ¿A qué otro número pueden ser, Darius? Al 11-68. 11-68. 11-68-45-29-98. O pueden llamar para salir al aire. Parece que a la gente le gusta esto de la pizza y la birra. Al 466-6559. 466-6559. Esperamos más llamados. Así es, muy bien. Vamos con un temita mientras. Bueno. Sí, dale. Ay, qué bueno que sería que abran un poco los ojos y que miren al costado y se den cuenta de todo. Y lo que está pasando es un problema de todo. Pero cuesta despertarse, levantarse y hacer algo. Levantarse y hacer algo. Levantarse y hacer algo. Comprado. Vos sabés de quién te hablo. Ahora te tratas de zurdo y te chupas bien el culo. No se enteraron que sos solo otro represor. Un maldito represor. Macho por un narigón. Macho por un narigón. y está quien está cantando. Pendejo maleducado, ese cerebro hay que lavarlo. Prefirió pagar la deuda que acabar con la miseria. Y ahora algunos se aplauden mientras todos nos invaden de las multinacionales. Mientras todos nos invaden y apaga el televisor. Ya salí de tu sillón y apaga el televisor. Que el cerebro te chupó tus ideas de comión. Ya salí de tu sillón y apaga el televisor. Y apaga el televisor. Bueno, y así volvimos. Sí. Voy a empezar con las fechitas que tenemos para el sábado, para este sábado. La primera fecha, a ver, ¿para qué pasó? ¿Qué pasa? Bueno, parece que tenemos otro llamado al aire, mientras que son las 23 y 24 minutos. Buenas noches. Hola, Che, ¿todo bien? Hola, Neri. Hola. Quiero mi pizza, ¿eh? Es tuya. ¿Quién habla? Ludmila habla. Ludmila, ¿cómo andás? Todo el mundo me conoce, no hace falta que me presente. Yo soy más famosa que ustedes. Hay gente que quiere saber tu teléfono y bueno, por ahí no te conoce. Mi colega corresponsal de Agite. Obvio. A ver, Ludmila, escúchame. Te hago una pregunta para ver si te ganas. Sí, pará. Pero no es filosófica, esta ya de saber. En el disco de Metallica, Load. ¿Vos lo conocés cuál es? Que hay así como una mano. El disco de Metallica, Load. Sí. Que es como así, corte una mancha amarilla en una tabla negra. Así. No se vale buscar en Google. Sí. Decime en que parece lava, así con fuego. Sí, ¿qué es eso? Vos que sos fotógrafa, Ludmi. ¿Qué es? Tenés que responderme qué es y te ganás el pase libre a tratar de conquistar el mundo. Algo mejor no hay para ganarse. Boluda, tratá de conquistar el mundo. ¿Lo sabes o no lo sabes? No, no sé. Bueno, el próximo que me lo conteste se gana un MP3 cortesía. Bueno, Ludmila, no podés venir entonces. Ah, tomátela. No, sabes que no me acuerdo del disco igual. Y dijo que sí se acordaba. Sí, dijiste que sí. Bueno, Ludmila, ¿vas a venir el miércoles que viene? Obvio que voy a ir, pero esa pizza era mía. Bueno. No, igual se va a compartir la pero pizza. Pero no dijimos que era una sola pizza. No, es una sola, ¿qué? Si quieren más, que traigan. El que llega tarde, come los bordes o los carozos de la aceituna. ¿Qué? Bueno, no, pensaba de decirle a unos que manden pizza, pero a esta hora ya está encerrado. Y a Lumi, para Lumi tenemos una con jamón, ¿crees? No. ¿Para qué vas a traer para tomar? Yo llevo la coca para el Fernet. Joya. Bueno, alguien va... Tiene que llamar ahora el que traiga el Fernet. Claro. Exactamente. Y ya estamos con todo. Sí. Si está tu hermano por ahí, que llame. Que no, problema. No está mi hermano. Fue a ver Transformers. No. Ayer fue a ver Transformers. Optimus. Optimus. Ayer fuimos a ver Transformers con Ludmi. A Ludmi le encantó la película, estuvo todo el día. Genial, la recomiendo y que vayan todos. En 3D. Bueno, cuando pueda la voy a ir a ver. En 3D. En 3D la vimos. Bueno, Ludmi. Re paranoico salí de ahí, ¿no? Bueno, mirá que no como hasta el miércoles, ¿eh? Bueno, dale. Bueno, pará. Si tiene que comer lo que cocina ella, no. Me quiero ver flaca para cuando vaya. Ahora que prácticamente vivo ahí, tenemos que cocinarle porque si no. Y sí, me muero de hambre si no. Bueno. Neri, nos vemos. Gracias, Ludmi. Besito. Chao, besos. Nos vamos a una tanda de la media hora y volvemos con más tratar de conquistar el mundo. Bueno. Siempre esperando que caigan de arriba. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.

Bueno, ahora sí voy a decir las fechitas del sábado. ¿Qué tenemos? Ajite. ¿Cómo es? Pará, vos dijiste que, bueno, que estás trabajando para Ajite. Estoy trabajando para Ajite y soy prensa, ¿eh? Ojo. Ah, porque me dijiste, sí, me mandan a mandar todos los recitales. Digo, guía, pero no dijiste a qué te van a mandar. El Ajite. Y te digo, ¿qué? ¿A qué voy a ir a los recitales? El Ajite. Javier, escucha música. Obviamente, tengo que relacionar con la gente de las bandas, ¿no? El Ajite. El Ajite. Ajite Oeste, decía ahora. Ajite Oeste. Bueno, y ahí vamos con las fechas. Oeste. Tenés que hacer un spot. Obviamente, así. Estaba pensando hacer, estaba hablando con Leo, hacer un spot para pasarlo en, qué sé yo, Agua Fuerte, no sé. Alguno de los otros programas. Ajite Oeste, con Aye. Corresponsal oficial. Decilo. Sí. Corresponsal oficial, Aye. Bueno, este sábado, porque las del viernes ya la dijimos, este sábado, 16 de julio, a las 16 horas, no, a las 23 horas, tenemos Furia Punk, Mantra Pumba, Vieja Chusma, en el Encuentro Quilmes, en Arieta, 3680, Ruta 3, San Justo. Entrada, 5 pesos. Después, a las 19 horas, también tenemos Tenue, Minoría Activa, Turba Iracunda y Rencore, en el Pool de Ituzaingó, que queda en Rondó y Rivadavia, en Ituzaingó, obviamente. Buena fecha. La de Tenue. Es así. Exactamente, sí, Tenue y Minoría Activa, muy buenas bandas. Si le compras la entrada a Tenue, te dan el CD de Tenue. Exactamente, entrada anticipada más CD, 30 pesos, ¿sí? Después también tenemos Bochas, a las 23 horas, gratis, en Alquimia Bar, Avenida de Mayo, 356, en Derqui. Está bueno Alquimia, yo fui una vez. Ah, y... yo fui con... Sí, veniste conmigo. Nah, fuimos todos. Bueno, pero... Está bueno Alquimia, sí. Tiene bueno. Su onda. Después, a las 20 horas, también tenemos Salta la Blanca en el Auditorio Este, Avenida Rivadavia. Salta la Banca. Dice la Blanca. No, la Banca. Sí, pero tampoco me conozco todas las bandas. Bueno, Salta la Banca. Auditorio Este, Avenida Rivadavia, 17.230. Che, alta una altura. 17.230, Aedo. A las 21 horas, Acoustic Session Rock y Reggae en Frontera Restobar, Avenida Rivadavia, 13.354, Ramos. 10 pesos la entrada. A las 22, Andando Descalzo, Masiris, Maple. En Circus, ¿qué queda? En la calle Vare, 1998, San Justo. A las 22, gratis, Psicosis, Disolución. En Crateico, El Fauno y la Enfermedad de los Años. En la Junta Vecinal, Barrio Pelufo, que queda en Venezuela y Chanaut, San Justo. A las 22 horas, sí. ¿Qué nombre esas bandas? Sí, la Enfermedad de los Años. ¿Cuál es la Enfermedad de los Años? La menopausia, años? Qué sé yo. La artrosis. El Alzheimer. Alzheimer. Yo quiero hacer Alzheimer, la banda. Recomendar una fecha para este sábado. Los que andan acá en Moreno pueden ir al Centro Cultural de las Catonas, que van a estar tocando Ficciones y Té de Tilo junto a los Sicuris. Muy buena fecha para ir a colaborar al Centro Cultural de las Catonas, porque ex Calleja del Sol, local 11. Y me pusieron una data muy importante que yo no la sabía. ¿Que sabés qué altura es de la Ruta 23? En 4.500. Muy bien, yo no lo sabía. Sí, yo siempre lo supe. Yo jamás lo supe. Es más, hoy los de mi compañía telefónica me estaban preguntando a qué altura de la ruta más o menos estaba y no tenía ni idea. Bueno, no importa. Después de las 22 horas también tenemos Crocus Clan y Encías Sangrantes, La Perla del Nilo, en Santana, que el Santana Bar, que ya dijimos dónde quedaba, en Presidente Perón 414, Escabona, ¿sí? Bueno, a ver... Acá está, me está diciendo Ludmi que pase el Face para que manden la info de las fechas. Bueno, el Facebook es Ajite Oeste, cualquier banda que vaya a tocar en el Oeste, que nos mande la información, así la publicamos en la cartelera, ¿sí? Pará. Ahora sí entramos a Ajite Oeste. Ahora, vos vas a aparecer, viste que te agarra y dicen, supone amigos, y vos lo podés poner por secciones. ¿A vos te van a poner una sección que diga prensa? Obviamente. Y va a haber Ajite prensa, Oeste. Va a haber secciones para todos los sectores. Obvio. Yo quiero saber si ya está en mi sector. ¿En qué sector? Vos no sos de Ajite. Ven, estoy primero que vos. No. Che, traigan regalos el viernes. No, pero ya te dimos un regalo. A ver, ¿vos tenés carnet de prensa? Yo por lo menos ya lo tengo acá en la computadora. Por lo menos lo tengo que imprimir. Dame el mío. Ah, a ver, yo tengo el tuyo encima. Bueno, después tenemos a las 22 horas. Siempre quise tener una banda llamada Hotel y Cuántica. En Némesis, Carlos Casares, 997 Castelar. Y nos queda a las 23 horas La Covacha, Santo Cabrón y Peligrosamente Rock en el Galpón de Hurlingham, Avenida Roca, 1271. A las 23 horas en el Old Rotten Tattoo Bar va a estar Naranjos gratis, que queda en Juncal 150, es una cuadra de Avenida Rivadavia. También es gratis. Bueno, la de Tedetilo, que ya la dijimos, y Tedetilo y Ficciones en el Centro Cultural. De las 14 no se lo pierdan a partir de las 11 de la noche. Voy a estar cubriendo ese. ¿Vos cuál vas a ir a cubrir? El mismo, boludo. Si aparte, si yo soy del lugar. No. Aparte, yo tengo que estar ahí trabajando. Bueno, a las 22 horas tenemos el sábado también Mil Especies en La Morena, que quedan al Corta y Bouchar, todos conocemos La Morena, enfrente de la estación. Y el domingo 17 nos queda Amado Vudú en Santa Navar. No, no, para, tengo una para el domingo 17. Que pero, nos etiquetaron hace un sí, pero ratito. Esa no es del oeste. Si vos querés, decirla por tu parte. Ah, claro, San Miguel no pertenece al oeste. No. Pero está cerca acá de Moreno. Bueno. Parece que sí. No, no, no, no pertenece al oeste, es zona norte. San Miguel no pertenece al oeste. Norte, es zona norte, porque es medio chetito, entonces lo pasan para la zona norte. San Miguel, mirá, es chetito. Buena, muy buena, muy buena. Claro, tiene una peatonal, ya está. Pero lo que pasa es que es como que de acá a San Miguel te toma un bondi y media hora estás. Dice, bueno. ¿Sol dice, lo podemos decir al aire? Sí, incógnita. Sí. Bueno, no sé, no puedo leer desde acá lo que dice. Incógnita, Miravientos, Espías Secretos. Espías Secretos es una muy buena banda. Radio Capital, Razón con Actitud. Entrada 15 pesos, 17 de julio, 18 horas, Centro Cultural Raíces, España, esquina Sarmiento. San Miguel. Este domingo a las 18 horas. Festival Under Show. Hay un pancake con corazones. Yo les pasé una, pasala. Y pero ya la dijimos, Lu. Investigué. Ah, es esa, la de San Miguel, pero es una norte, Ludmila. Sería Ajite Norte. Ajite Norte, hace otra página. A ver para qué escriben acá. Mira. Gracias, Marciana Favorita. Una foto de la foto radio, donde está radio. Sol. Dice, está muy linda, Sol. A mí me gusta esta foto. Las de Facebook ni las comento. Ja, ja, ja, ja. Gabriela. Gabriela, un saludo para Gabriela. Y bueno, y Sol le respondió, gracias, Marciana. Ah, no, qué mala. Che. ¿Qué pasa? ¿Vieron el video del Tano Pazman? Terminó el partido. Por Dios. Terminó el partido. ¿Qué ganó Brasil? Sí, ganó 4-2 Brasil y casi... ¿Argentina casi juega contra Uruguay? Este sábado. ¿A qué hora? No la hora, porque arrancan las dos los partidos, pero no sé a qué hora juega Argentina. Calculo que será a la tarde. Pero así está que... confirmado porque primero se tienen que armar todos los cuartos de final. Ahora ya creo que ya están todos, porque ya jugaron todos los partidos. Mira, bueno, entonces Brasil pasó como primero. Quedó primero, Venezuela segundo y ahora hay que ubicar a los dos terceros, los dos mejores terceros de la Copa, que son los que cuanto mucho son los que sacaron 3 puntos o 4 y tienen más goles a favor. Sí, sí. Bueno, les recordamos a la gente, aquellos que llamen pueden ganarse la entrada para el miércoles que viene, que es el Día del Amigo, que vamos a estar comiendo unas pizzitas acá. Entonces pueden venir y comer unas pizzas con nosotros, se sacan fotos, después bueno, las ponen en un cuadrito si quieren, las ponen en Facebook y las ponen en Facebook una foto con nosotros. En un día, ¿cuántos me gusta le pueden poner? Claro, 173. Acumulá me gusta. Claro, 173 seguro. 173, nunca ni 175 ni 170. No, 173. Bueno. Es la estadística que tenemos acá. Que es un porcentaje. Que nos evalúa FM Moreno. Ajá. Todos los años. Bueno. Así que bueno. Igual tienen que llamar. Al 466-6559 y bueno. No, 559. 466-6559. Ahí está. ¿Qué dijo? ¿Un número de más? Un número de menos. No, 466-6559. Claro, pero antes dijiste 59. Ah, bueno, perdón. Así que, bueno, vamos mientras con un temita, así después vamos cerrando el programa. Sí, dale. Ya volvemos. Está todo muy bien. me querías, yo sabía que me mentías. Y ese gobierno me arruinó. Y cuando vos me decías que me querías, yo sabía que me mentías. Y ese gobierno me arruinó. Salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. ¡Hijo de puta! Conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país todos los miércoles. Bueno, y así pasaba. Sí. No te caigas tus palabras. Le quiero hacer un chivito. Este martes 19 en el Centro Cultural de la Escotona empieza un taller nuevo que se llama Taller de Iluminación y Encuadre Fotográfico. Así que ¿Quién va a dictar el taller? Ludmila y con asistencia de Facu. Ludmila Espíndola. Bueno, y un amigo como Ludmila Espíndola. Yo y un amigo, así dice amigos, Ludmila. Exactamente. Así que bueno, empieza este martes a las 7 de la tarde, una hora, van a ser aproximadamente unos 5 encuentros, puede ser que se extienda uno más, pero empieza este martes 19, a partir de las 19 horas, Centro Cultural de las Catonas, que queda a la altura del Libertador, 4500, en la ex Calleja del Sol, local 11. Exactamente. Siete de cualquier la tarde. Colectivo de la Perlita o el 203 te deja ahí a una cuadra. No, cualquier colectivo, cualquiera bueno, de los cualquiera que pasen por Ruta 23. Ruta 23. Ruta 23, Avenida de la, así del es. Libertador. Así que no es obligación llevar cámara o el que tenga cámara que la llene. Tampoco hace falta que sea una cámara copada, puede ser hasta con el celular, porque la idea del taller es de iluminación y encuadre. Exacto. No de que si es buena o mala la cámara. Si y no, todo practicamos eso con la cámara de Lumi. Tenemos el miércoles 27, va a estar La Vieja Nocturna en el programa. Así que escúchenlo. Y estábamos escuchando. Ludmila. Lumi. Va al taller. Exactamente. Estábamos escuchando No Te Caigas, que estuvimos este sábado en la plaza que se pasa. Muy bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Estuvieron los Sicuris, hubo folclore, una pequeña horita de teatro. La verdad que estuvo muy lindo. Tortillas santiagueñas comimos a morir. Muy rico. ¿Por qué santiagueña? Lindo día le tocó. Muy lindo día, veranito, así estábamos ahí, todos re tranqui. Porque santiagueña es en Santiago. Bueno, pero la hizo una santiagueña. Esto, torta a la parrilla. Claro, yo llegué, bueno, yo cuando llegué ya. Capaz que ni siquiera es santiagueño que la hace. Empezado no sé. Y me fui antes del fogón, pero el rato que estuve muy lindo. No, estuvo aparte, muy lindo, justo yo me quedé día hasta de el sol. Día de sol, estaba. Día de estos del veranito de San Juan, que estuvo muy caluroso, así, muy lindo. Así que la verdad que sí. Y después de ahí nos fuimos a la fiesta. A la fiesta. Le tiro una noticia cortita. Se organizó un campeonato mundial de fútbol de robots. No sé si te enteraste. No. Pará, pero juegan robots conocidos. René, ¿por qué dijiste así? No. Sí. Corte, ¿quién jugaba? Optimus. No. Eran robots. ¿Cómo se llama? Sentinel. Sentinel Prime. No me tiren nombres nuevos. Bumblebee. Que todavía no la vi a la película. Jugaron, la final la jugó Estados Unidos y Japón con muñecos, o sea, robots que se manejan a control remoto. Ganó Estados Unidos 11-1 a Japón. Lo sorprendente es que perdió Japón con la tecnología que tiene, todo. Pero no saben jugar al fútbol. El equipo argentino fue descalificado porque apareció un tipo, el arquero era Bender. No. Que venía de una fiesta. Fecu. Estaba re borracho. Y bueno, descalificaron al equipo argentino, que era toda una farsa los robots que tenían. Y en esto de la. Acá lo tenemos al arquero de la selección argentina de robots. Tomás loco era la tribuna, todos anteojos y peinados de costado. Ninguno había tomado sol para ese partido. Che, escuchame, ¿pero qué eran? ¿Cómo eran los robots con forma de humano? ¿O robots así son como los que luchan? Más parecido a los Transformers. Más parecido a los Transformers. Porque viste que están en la batalla esos robots. Claro. No, tenían piernas, corrían y todo. Estaba muy bueno. Tenés que buscarlo en. ¿Corrían rápido? ¿Tamaño de cuerpo humano? No. ¿Y el arquero se tiraba? Tenían unos 35 centímetros. Ah, una pelota chiquita era. Sí, era una pelota del tamaño ping-pong, un poquito más grande. Le pegaban fuerte. Duraba 27. ¿La clavaban al ángulo? Cada partido 27, porque era burrísimo verlo correr. ¿Le pegaban tres dedos así? ¿La clavaban al ángulo? No, generalmente eran todos por abajo. Hubo un penal que viene el robot y la patea. Había unos que eran robots manejables y otros automático. Automáticos. Se movían con el movimiento de la pelota, la seguían. Y había un arquero que estuvo buena. Imagino porque agarró y se la escorpió. Pelota con las piernas, no, la agarró con la pelota y de repente como que se transformó y la pelota estaba arriba, ¿no? Eso estuvo buenísimo. Y otra que cuando vino la pelota el arquero se tiró. No, hizo una volada. Buenísimo. Muy bueno, la verdad que interesante para verlo. Cuando no tenés otra cosa para hacer. Che, me parece que me iba a poner a mirar partidos de robot, ya que no tengo. Sí. No, buscalo que está bueno el video. ¿Cabeceaban? No, porque no, la pelota como no, que era no se siempre elevaba, baja, ¿me entendés? Sí, siempre baja, el dominio bajo. ¿Se tiraban así barredora? No, no. ¿Parrían? No. ¿Barredora? No, ¿cómo se nota que nunca jugaste al fútbol? Barredora. La barredora. Me llama usted, entonces voy. Don Barredora, ¿quién soy? Soy. Tampoco miraba los Simpsons. Sí, boludo. Hablando de robots, un japonés había inventó un robot que puede cantar. En realidad es una máquina que tiene una boca. Claro, una cajita de música. ¿Qué me venís a mí? ¿Qué me venís a mí acá con que el robot cantaba? No es que reproduce sonido. Sino que los genera con el movimiento de una... como si tuviera cuerdas vocales. Igual no es un robot porque es como un aparato que mueve válvulas y tiene un fuelle como una boca y eso genera sonido. Igual la cajita musical también tiene como un... O sea, es como que imita las cuerdas vocales el sistema de la cajita musical. La otra vez, viste, me di cuenta en unas películas, ¿te acordás cuando hablamos de los villanos que... Suponele, cuando hablaba Mati, de los villanos de que alguna según la época... Sí. Bueno, en Transformers 3, los villanos son rusos, digamos. Sí. Digamos, no es que son los malos los rusos, pero fueron los que en los años 50, ¿quién transó con los Decepticons? Sí. Los Decepticons. Rusos. Decepticon. Decepticon. Nos subimos a un juego de realidad virtual. Sos un amargo. Estaba re bueno el juego. Era una caca. Te dije, fue más no. emocionante ir a trabajar que subirme a ese juego. Bueno, a mí porque me tocó subir con Nahuel, que estábamos ahí en claro. la nuestra. Era un juego, llegás a un juego ahí en el línea que te dicen, tenés que sacarte hasta los anteojos me hicieron sacar. Todo, ¿no? Que no puedes tener llave, moneda, sacarte con operaciones anteojos. Recientes, ¿no? Y dijiste, no, no que si nada. Te duele un poco la cintura, no sube porque vas a hacer... dije, esto es terrible, mejor me subo. Encima entras y ves dos asientos así no como... 9 pesos la ficha, digamos. Yo dije, ni me importa. ¿Viste? Lo bueno. miraba el juego y decía, 9 pesos no es nada. Esto es re groso, decía yo. Cuando puse así, pum, agarra y dice, vos podés elegir 6 pantallas. Y bueno, agarré y dije una de coche, que supuestamente es como que irías dentro del coche, se sacude todo. Agarrate fuerte de los costados, que te va a sacar del asiento, me decía la piba. Y iba así, así, temblaba así. Pues, yo dije, va, un vibrador me hace mover más. Bueno. Ajá, sabía la del vibrador. Sí, porque tiene 3 velocidades. Encima, era más gracioso. Viste, sacaba las manos y no me caía nada. Porque dije, bueno. Bueno, pero fue la pantalla que vos elegiste. La mía estaba re buena. Y la película duró una banda. De 9:30 a 12:15 salimos del cine. No, pero habrá durado 2 horas. Y media. 2 horas y 10. 2 horas y media. Porque suma de cuánto tenemos de propaganda. Entre pasame los pochoclos, pasame la gaseosa. Claro, estábamos. Sí. Los echan. Encima vemos una fila re larga. O sea, si el de la punta tenía los pochoclos, no sé. Sí. La próxima tenemos que sacar, pero con los de atrás. A mí ¿entendés? Me pasó de comprar claro. No, en línea larga. Yo compré las entradas por internet y te ubicaba. No sé si sigue pasando. Sí, sí, sí. Ahora la compré por internet por asiento. No, claro. No es que vas y te sentás. No claro, es que el que llega no primero. Era así. Antes vos claro. te sentabas en cualquier lado, pero cuando yo la compré, yo dije que capaz era por el sistema de internet, que sí. ahora está, al estar numerado vos podés elegir los asientos. Entonces vas y te preguntan, ¿en dónde estás vos? El 29, F15. 30 y 31. Subí por acá, subí. Y así, porque yo... No, no, pero si vas ahí, las no compras sabía. Ahí también. Claro, por eso. Yo cuando llegué dije... supuse que era por el tema de internet, que bueno, al comprar las entradas te las venden numeradas, así que calculo que si vos vas y compras en ventanilla tiene que estar de la misma manera. Sí. Yo cuando agarré fui y me dije, uy, en 3D, dije, la puta madre, ¿cómo hago para ver? Claro. Porque me tengo que sacar los anteojos para ponerme los anteojos 3D. Pero yo elegí una película en castellano pensando en vos. Claro. Y yo dije, encima dije, ¿por qué en castellano? Y después me di cuenta que cuando vas a ver en 3D no conviene castellano. No conviene subtitulada. No conviene subtitulada, perdón. Porque los subtítulos, no, los subtítulos también están en 3D. Ah. Y te los ponen así adelante. Y perdés mucho. Claro, enfocás la vista en los subtítulos. Enfocás la vista en los subtítulos y perdés los efectos de la película. El enfoque de 3D, claro. Entonces dije... Igual las propagandas del Pepsi y todas esas pavadas eran mejores los efectos en 3D que la sí, película. ¿Sabes que me dijeron eso ya varias sí. veces? Que llegó un mensaje. Fecu, me copó tu gorro plateado, muy bueno, jeje, un poco largo, ¿no? Pasame un tema de té de Tilo, Néstor. Un saludo para Néstor. Néstor que estuvo en la fiesta. Que creemos que estuvo en la fiesta, sí, bueno, ahora lo corroboramos. Sí, estuvo ahí, nos saludó y todo, así que... Sí, pero ¿sabes que la historia de los que quieren ver el gorro que dice, que entren al Facebook y... Sí, van a ver. Hay fotos. Sí. ¿Sabes lo que me quedé de la duda? Mati dijo que terminó en Catonas, allá. Pero no sé si llegó a tu cumpleaños. Llegó Mati, yo no lo vi. No fue después. Resulta que un chico acá, o sea, Mati, el del cine... Nuestro cine. Se equivocó de lugar, de fiesta. Y se fue disfrazado de mudo hasta las Catonas. Lo que nunca había entendido hasta ese momento, o hasta ahora en realidad, que si llegó después, porque él dijo... Aparte, él me dijo que fue después, no me dijo si se volvió, no dijo nada. Claro, para mí que fue chamucho para que te sientas mal. Para decirte que fue. Bueno. Mati, ¿te estás escuchando? Después yo creo que era la aclaración de esto, porque ¿a dónde se fue después? ¿Se sintió mal y se fue a otro lado a dormir? Y no, y se habrá ido. ¿Qué se va a ir a dormir? Porque yo digo... Yo le dije a él, entonces que te fuiste a Catonas y cuando fuiste disfrazado de mudo y saliste disfrazado de hombre lobo americano, viste que aparece desnudo en la película. Bueno, una cosa así. Así que no sé si cómo salió. Bueno, entonces nos vamos a ir yendo con un temita de Tetilo. Si mientras que encuentra. Mariano lo está buscando, le decimos a la gente que bueno, gracias por escuchar. No, Juana. Bueno. Y Le decimos que, bueno, nos pueden escuchar la semana que viene, el Día del Amigo. Aquellos que quieran acercarse al programa, saludarnos y vamos a tener algunas pizzas en el programa. Para, ¿las vamos a comprar las pizzas o las vamos a traer hechas? ¿Alguien sabe hacer pizzas? Vos, Fecu, ya fue. Yo no me voy a poner más en pizza. No, no. Conté que compramos la pre-pizza y la hacemos en casa. Y comemos pizza fría. No, pizza fría no. No, habría que comprarlas. Bueno. Pedimos acá en donde venden acá que eran buenas las que traía yo, ¿te acordás? Que, claro. Que además esas están buenas. Claro, compramos la pizza. Bueno, o al menos que algún oyente quiera traer alguna pizza. Sí, ¿alguno claro. tiene pizzería, algún oyente, loco? ¿El bodegón? No, no, pero el bodegón no hay pizza, pero Nati, si querés traer un choripán, no nos ofendemos. Matame la pizza. No, no. Bueno, nos vamos despidiendo hasta el miércoles que viene, el Día del Amigo. Saludos para todos. ¿Esto fue? Bueno, no, esto tratar fue de conquistar al mundo. El portacel hizo su piel y en soledad su padre le pastaba, ya que era abusar. No hay quien llamar, no hay quien gritar cuando las cosas están tan mal. Y su mamá le dice: dulce, estás gozando, inventes mal. Que quedarán cuando ella sea una mujer. No hay quien llamar, no hay quien gritar cuando las cosas están tan mal. Y su mamá le dice: dulce, estás gozando, no ves más. Y por las dudas cuando se encierra en el placar. Por las dudas cuando se encierra en el placar. Y por las dudas cuando se encierra en el placar. Y por las dudas cuando se encierra en el placar. Solo esta vez, solo esta vez el portacel hizo su piel. Soledad, su padre le bastaba, ya quiere abusar. No hay quien llamar, no hay quien gritar cuando las cosas están tan mal. Y su mamá le dice: dulce, estás gozando, inventes más. Y por las dudas, ¿cuál?